Éxitos internacionales. El 30 de febrero, al atardecer, el día que llueva dinero. Internacionales. Amigos con derecho y todos tus despechos. Éxitos nacionales. Nacionales. Nacionales. Pero tú ni me miras. Llevo tiempo buscando que te fijes en mí. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Los mejores éxitos solo aquí en Radio Bahía Mix 104.9 FM. La vida es una fiesta. Siente el ritmo en Radio Bahía Mix. De día o de noche. Tenemos los éxitos más pegajosos. Me mama el exceso. ¿Cómo quieres que te quiera? Oh my God, todo lo malo echa. Cuando me vaya, no, man. Tonight's the weekend, I don't know. La mejor selección de temas, sintoniza y disfruta. Solo para ti, 104.9 FM y www.radiobahiamix.com. Clouds, I see love shine. Funeraria Espinosa, en los momentos más difíciles de su familia, brinda una atención esmerada para todos los asegurados y pensionistas de Esalud y pertenecientes al CIS, SOAT, La Positiva y otras compañías, público en general y FOPACET. Visítanos en Pacasmayo, Girón Adolfo Quín 13, esquina con pasaje Arica, y en San Pedro de Yoc, Girón Ancash 459, teléfono 949-6570-05. Funeraria Espinosa, la mejor comprensión humana. En este regreso a clases, tu negocio pone el esfuerzo y la Cooperativa León 13 te brinda un préstamo rápido con una tasa baja, pocos requisitos y además participas del sorteo de 35 premios entre televisores, laptops, celulares, freidoras de aire y dinero en efectivo. Asóciate con 10 soles al mes y accede a más beneficios. Visítanos en Girón, Washington, número 37, Pacasmayo. Cooperativa León 13. Crédito sujeto a evaluación. Vigencia del 2 de febrero al 30 de abril del 2026. Sorteo 8 de mayo. Términos y condiciones en www.catleon13.com.pe. Lo mejor del rock. Pop. Te vi, me viste al principio. Salsa. Hasta que te conocí. Y mucho más. Está en Radio Bahía Mix. Más grandes desde Pacasmayo en los 104.9 FM y en www.radiobahiamix.com. Como a nadie y tú me tratabas como el resto.

what you want, so do I, and I ain't losing today. La mejor selección de temas, sin sintoniza y disfruta. Solo para ti, 104.9 FM y www.radiobahiamix.com.